alcohol. En el verano hay que tomar alcohol. En el verano hay que tomar alcohol. En el verano hay que tomar alcohol. Cuando tomo mucho alcohol, como pega. Y cuando tomo la botella, como pega. Y cuando tomo del vaso, como pega. Y la jarra, como pega. Como pega. Cuando tomo mucho alcohol, como pega. Y cuando tomo la botella, como pega. Y cuando tomo del vaso, como pega. Y la jarra, como pega. Que te quiere, que te quiere, que te quiero besar. Que te quiere, que te quiere, que te quiero abrazar. Que te quiere, que te quiere, que te quiero besar. Que te quiero abrazar. Que te quiero besar. Que te quiero abrazar y que te quiero besar.